Hola, bienvenidos al primer podcast de Hortus en español. Es domingo 3 de abril del 2011, es la 1:30 de la tarde. Y bueno, vamos a explicar un poquito de cuál es el motivo de estos podcasts. En lo que se refiere al aspecto del podcast, estuve en muchos de los videos que veo en los canales de YouTube. Me di cuenta que muchas de las personas que tienen su canal también a la vez, además de los videos que suben, también manejan lo que son los podcasts para incrementar más la posibilidad de gente visitando sus sitios. Y además yo pensé al respecto y me pareció que era una buena idea para poder tocar otros temas o tocar temas que también manejo en lo que es mi sitio, ya sea por medio de artículos escritos o por medio de videos en mi página y en mi canal de YouTube, para poder ahondar un poquito más en algunos temas, dado que los podcasts pueden ser un poquito más extensos. Un video de 10-15 minutos se podría reducir a un podcast de la mitad, hablando de un tema en particular. También eso es muy útil para temas que a lo mejor no necesiten una interacción tan gráfica como lo que es un unboxing o lo que es un review de algún producto en particular. En este caso me pareció una buena idea poderlo incorporar a la página. Todavía no los he dado de alta en iTunes. Espero poderlo hacer. Estoy buscando todavía la manera de hacerlo de la manera adecuada. De momento están habilitados en la página, están habilitados en mi feed de RSS, así es que si se dan de alta en mi feed, el que está en la página, pueden ustedes estar al tanto de los podcasts que vayan añadiéndose. Van a estarse añadiendo como artículos. Y bueno, quise hacer este primer podcast como una bienvenida a los podcasts de Hortus, en este caso los podcasts en español. Hace unos días hice el primer podcast en inglés. Si ven los dos podcasts se darán cuenta que, obvio, en español es un poco más fluido, debido a que es mi idioma natal. Algo que me gustó fue que me di cuenta que realmente tengo un cierto pánico escénico con la cámara de video, porque en mis podcasts en inglés siento que el inglés es más fluido. Además, un podcast es más de lo que te va saliendo a la mente, ya tienes el tema en la cabeza pero quieres ahondar más y vas hablando de lo que se te va ocurriendo. Y en el caso de los videos es un poquito más estructurado. El podcast también debe tener un cierto guión, pero es un poquito más la libertad para poder hablar, poder expresarte, que es lo que estoy haciendo en este momento. Como les mencioné, va a ser prácticamente ahondar un poquito más en temas que ya haya tocado en videos, que haya tocado en artículos. Algunos artículos, precisamente por el contenido, pueden ser más extensos de lo normal, y eso sí puede ser tedioso que si se está haciendo algo hablado. Obvio, hay cosas que no voy a poder hacer aquí o que no voy a preferir no hacer, como lo que son tutoriales, ciertos tutoriales que pudieran requerir más una ayuda visual. Pero aquí podemos discutir otros temas. Hay varios temas que yo quisiera poder tocar en mis podcasts. Uno de ellos es referente al aspecto de programas de software en Linux. Me gustaría ir ahondando en softwares gratuitos de dominio público que se pueden utilizar tanto en GNOME como en KDE, XFCE, LXDE, OpenBox, todo ese tipo de shells que se están manejando. Y pues, por ejemplo, uno que tengo en la mente es con respecto a software profesional de fotografía. Me he dado cuenta que mucha gente, muchos fotógrafos están en contra de usar Linux para lo que es edición de sus imágenes, debido a que no pueden utilizar las versiones más actuales de Photoshop en su totalidad, no pueden utilizar programas como Lightroom, programas como Aperture, otros programas como el Capture One, el DxO, todo ese tipo de software para edición profesional de imágenes, para administración profesional de imágenes, que les permite manejar todo de una manera más adecuada. En Linux hay otros más, sí hay opciones que se pueden utilizar, opciones gratuitas. Hay unos que todavía no están muy avanzados en su desarrollo, muy avanzados en sus características, pero aún así se pueden utilizar, se pueden hacer útiles. Voy a tocar en uno de mis podcasts ese tema, qué opciones hay en Linux, cómo se pueden comparar con lo que es PC y Mac. También hablar en particular de qué programas hay en sí para el aspecto profesional, aunque no sean gratuitos, pero que se pueden utilizar, qué programas utilizar en Mac, qué programas utilizar en Windows, qué programas utilizar en Linux, y todo ese tipo de cosas. Tocar programas de edición de video, tanto para Linux como programas para Windows y Mac, qué opciones hay, qué características tienen, qué ventajas, qué desventajas, hablando en cuanto a precios. Yo sé que hay mucha gente que en el aspecto de software, mucha gente quiere utilizar programas de mejor calidad que los que se venden a un precio bajo, pero desgraciadamente esos programas, como están direccionados a un cierto sector, un cierto segmento que precisamente vive de eso, tiene la facilidad para poder desembolsar. Por eso es que mucha gente que quiere usar esos programas opta por la opción de usar los programas hackeados o craqueados, como se quieran llamar, de manera que los pueden utilizar. Aunque eso, la verdad, últimamente yo he tenido muchas cuestiones al respecto, y pues bueno, es una de las tantas cosas que quiero manejar en mis podcasts. Bueno, ya me extendí un poquito más. Los podcasts los quiero manejar, los quiero mantener abajo de 10 minutos. Quiero que sean activos, quiero que sean interactivos, no necesariamente. No tengo aquí la opción para poder manejar preguntas y respuestas. Si visitas mi página y tienes dudas, si quieres algún tema en particular que yo quiera, que yo necesite investigar o del que yo ya sepa algo, con todo gusto lo haré. Y pues bueno, esto es el principio nada más de este proyecto, otro proyecto más para Hortus, y esperemos que sea de su agrado. Gracias y estamos en contacto. Hasta luego.